Dulce. Urem. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a jueves, viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Nada más recordarles que el día de mañana no tendremos programa, entonces yo los voy a esperar el próximo lunes, pero apenas estamos iniciando ahorita el programita, ¿ok? Así que si ustedes escuchan a repetición o la están escuchando el día viernes este programa, es porque están escuchando la grabación del día hoy jueves, ¿ok? Porque mañana voy a poner este programa para que lo puedan volver a escuchar. Y bueno, nos vamos a ir con la temperatura y tenemos una temperatura actual de 68 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado. El cielo estará principalmente despejado y la temperatura máxima alcanzará los 98 grados y nos informan que habrá viento suave. Ahorita tenemos un viento que corre 5 millas por hora, una humedad de un 47%, una visibilidad de 10 millas y la fase lunar es luna menguante. Y hoy va a atardecer más temprano que el día de ayer. El día de ayer fue a las 8:40, hoy 8:39. Uy, se va reduciendo minutos por día. Y bueno, para el día de hoy, como ya les dije, máximas 98, mínimas 68, cielos soleados y despejados, probabilidad de precipitaciones es una mínima de un 10%. Para el día de mañana viernes, las temperaturas descienden, máximas de 86, mínimas de 64 con cielos soleados y despejados. Para el día sábado, máximas de 89, mínimas de 69 con cielos soleados y despejados. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 98, mínimas de 70 con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 90 grados, mínimas de 65 con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a empezar con las noticias de tecnología y fuera de lo común. Y bueno, esto les va a interesar: se trata de Android Gingerbread, que llega a su fin. Google eliminará por completo esta versión de hace una década. Ya sé, pues, que lo estés, ya sea que lo estés utilizando por pura nostalgia o que te hayas aferrado a un dispositivo durante demasiado tiempo, pues es hora de decirle adiós al Android Gingerbread de hace una década. Google lo está matando oficialmente. A partir del 27 de septiembre, la compañía ya no permitirá que los dispositivos que ejecutan la versión de Android 2.3.7 o inferior se conecten con los servicios de Google. O sea que pues todo lo que es el Gmail, que es el Google Map, el Google Translator, y bueno, todo lo que sea de Google pues ya no se va a poder utilizar, eliminando efectivamente todas las partes esenciales de ser un usuario de Android. Si inicia sesión en su dispositivo después del 27 de septiembre, es posible que obtenga errores de nombre de usuario o de contraseña cuando intente utilizar productos y servicios de Google como Gmail, como YouTube y como Maps. Esto fue lo que advirtió la publicación oficial. Así que pues, lamentablemente, si tú eres usuario de este celular, vas a tener que cambiar o no utilizar simplemente los servicios de Google, porque pues ya no vas a poder, ¿no? Si el dispositivo que estás utilizando puede actualizarse a Android 3.0 y versiones posteriores, Google te va a pedir que lo hagas para continuar accediendo a las aplicaciones y a los servicios de Google. Y si no puedes actualizar ese dispositivo en particular con una versión más reciente del sistema operativo Android, pues puedes intentar iniciar sesión en tu cuenta a través de un navegador móvil, pero no a través de las aplicaciones directas pues de Google. Y pues ahí está. 10 años ha estado el Gingerbread y pues a partir del 27 de septiembre ya no se va a poder utilizar las aplicaciones de Google. Como explica Ars Technica, cerrar el acceso de Gingerbread a las aplicaciones y servicios de Google es un beneficio para el resto del sistema operativo de Android. Esas versiones anteriores de Android no tienen acceso a las funciones de seguridad más recientes, como la autentificación de dos factores, lo que significa que no son tan seguros en el mundo actual. O sea que, aunque los usaras, pues ya no están seguros, o sea que te podrían robar información de tus cuentas, de las aplicaciones de Google, ¿ok? Entonces ahí está, Android Gingerbread llega a su fin. Google eliminará por completo esta versión desde hace una década a partir del 27 de septiembre, así que todavía tienen tiempecito, ¿verdad? Y bueno, en otra información fuera de lo común, y yo creo que ni siquiera queremos saber de qué se trata, es de que encuentran en un glaciar 28 virus prehistóricos desconocidos por la ciencia. Se han descubierto 28 nuevos virus que se cree que tienen 15.000 años de antigüedad y que sobreviven en el interior de los glaciares. Los virus que no se parecen a los conocidos por la ciencia se encontraron en muestras de hielo que fueron extraídas del casquete glaciar de Gulilla en la meseta tibetana al oeste de China. Los científicos identificaron 33 genomas virales en total y al menos 28 de ellos son nuevos, por lo que dijeron, y 4 de los virus conocidos infectan bacterias. Se cree que estos nuevos microbios no son perjudiciales para los humanos, esperemos, ¿verdad? Según los científicos, que esperan que estos puedan ayudarles a comprender mejor la evolución de los virus y también pues del cambio climático. En el 2015 se perforaron 2 núcleos de hielo en la capa de hielo a una altitud extremadamente elevada de 22.000 pies sobre el nivel del mar, y los glaciares se formaron durante un largo periodo de tiempo. Ya habían recogido polvo, gases y virus. Eso fue lo que dijo el autor principal del estudio, Shiping Song, que es el investigador del Centro de Investigación Polar y Climática Bayard de la Universidad Estatal de Ohio. Los glaciares del oeste de China no están bien estudiados y el objetivo es utilizar esta información para reflejar entornos pasados, fue lo que añadieron. El coautor Matthew Sullivan, el profesor de microbiología de la Estatal de Ohio, dijo que el método de Chong utilizó para descontaminar los núcleos, para estudiar los microbios y los virus, podría ayudarles a buscar secuencias genéticas similares en otros entornos helados extremos y en lugares como, ya saben, Marte, la Luna o más cerca de casa, en el desierto de Atacama, acá en la Tierra. Entonces, por lo que informan, estos virus no son perjudiciales para nosotros los humanos, ya que fueron inactivados por la química de la extracción de ácidos nucleicos, fue lo que añadieron, así que no hay que asustarnos en ese sentido. Ahorita ya tenemos con el coronavirus, ¿verdad? Como para que nos digan, ah, pues estos nuevos virus, pues también pueden afectar al ser humano. Entonces, al parecer no. Pero ahí está, encuentran esos 28 virus prehistóricos desconocidos por la ciencia y ahora pues en investigación. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Quise ser un abogado, quise ser un gran doctor, pero ahora lo que veo es que el tiempo se acabó. Tocando todo el tiempo un violín. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 34 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta y hoy vamos a hablar sobre algo muy interesante que tal vez pues no nos pasa mucho por nuestra cabeza de decir, ok, tengo que hacer ejercicio, voy y hago un poco de actividad física, ¿verdad? O sea, en el gimnasio, o sea, en tu casa o donde estés, en tu trabajo. Y dices, bueno, para mantener mi cuerpo con actividad, energético, acelerando mi metabolismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿ustedes hacen algún tipo de ejercicio para que su cerebro se mantenga joven, se mantenga activo y no se nos estén olvidando las cosas? Bueno, si no lo hacen, la recomendación es de que sí, podemos hacer un poquito de ejercicios, hay algunos consejos, ¿no?, que nos sirven para mantener nuestro cerebro joven. Cuando uno hace ejercicio moderado, no exagerado, obviamente se ve en tu cuerpo, ¿no? Hay gente que se ve más jovial, y pues así como luce físicamente más jovial, así puede lucir también tu cerebro si tú también lo entrenas, ¿no?, para tener una buena salud. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para que nuestro cerebro se mantenga joven es tener cuidado con la comida. Si eres de los que consumen alimentos ricos en grasas o con muchas calorías, como las hamburguesas, entonces es el momento de hacer algunos cambios, ¿no? Esto se debe a que este tipo de dietas, por ejemplo, las hamburguesas, las pizzas, las tortas, toda esta comida rápida favorece el estrés y cuando hay estrés hay daño oxidativo, nuestras células empiezan a oxidar, ¿no? Y eso afecta nuestras funciones cognitivas y promueve las enfermedades neurológicas. Muchos profesionales coinciden que la mejor opción es pues adoptar una dieta mediterránea, ¿no? Si es que tú quieres cambiar tu alimentación, sino una dieta muy balanceada, pues va a ser ideal para ti. También, ¿qué hacer para mantener el cerebro joven? Hay que aprender pues algo nuevo y complejo. Aprender cosas nuevas siempre es enriquecedor, pero el hecho de que no resulte fácil también puede serlo. Tal vez tú estás aprendiendo algo y dices, no, o sea, me dificulta mucho, mejor lo dejo. Bueno, pues lo ideal sería comenzar por ámbitos en los que tú te destacas. Por ejemplo, si eres bueno con las palabras, intenta memorizar letras de canciones o de poemas, que pues eso ya no lo hacemos, ¿no? Cuando estábamos en la escuela, pues te decían, apréndete, o por lo menos a mí, que yo participaba en las poesías, en declamar poesías, pues me tenía que aprender hojas de una sola poesía, ¿no? Y pues mantenía uno el cerebro pues más activo. Jugar ajedrez también es muy bueno para nuestra memoria. Cambiar la rutina, ¿no? Es ideal también asegurarse de que el cuerpo aprenda nuevas maneras de hacer tareas rutinarias. Una forma práctica de lograr amplificar la actividad neuronal es caminar de manera diferente, por ejemplo, cambiando los recorridos al hacerlo. Si tú vas y caminas en tu vecindario, pues toma otra área, vete por otra calle, haz cosas diferentes, ¿no? De manera que tu cerebro se vea obligado a salir del modo automático. Muchas de las cosas que nosotros hacemos están en modo piloto, que le llaman automático, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar un poquito. También hay otra manera de mantener joven el cerebro, es anticipándonos a las palabras. La fluidez verbal disminuye a medida que nosotros vamos envejeciendo, y por lo que es común para muchas personas librar una batalla al momento de encontrar las palabras adecuadas. Y una manera de combatir esta situación es escribiendo previamente lo que te gustaría decir o practicar frente a un espejo cómo lo hablarías tú en público, ¿no? Que va más de la mano, ¿no? Cuando es poesías. Haz más de una cosa a la vez. Tampoco te lo estoy diciendo para que te estreses, ¿no? Si te está generando estrés todos estos consejos que te estoy dando, pues omítelos todos, no hay problema, ¿no? Pero si quieres y si puedes, dices, no, me parece interesante, lo voy a hacer, hazlo, ¿ok? Puedes hacer más de una cosa a la vez. Muchos expertos aseguran que nuestro cerebro se agiliza cuando se ve forzado a utilizar dos sentidos al mismo tiempo, y por ello puedes ponerlo a prueba combinando diferentes actividades, como por ejemplo caminar y mantener una conversación, ¿verdad? Limpiar mientras estás escuchando música y algo por el estilo, ¿no? Ejercita tu memoria. Una forma de mantener activo tu cerebro es ejercitando tu memoria a corto y largo plazo. Por ejemplo, puedes concentrarte en un año en particular y hablar sobre lo que te sucedió durante ese mismo año. Y los expertos pues también recomiendan juegos y aplicaciones específicas que puedes tú encontrar en la internet para que mejores tu memoria, ¿no? Pasa un minuto también al día concentrándote en un solo sentido, o sea, ¿qué oyes a tu alrededor? A ver, ¿qué estoy escuchando? ¿Ustedes qué escuchan? ¿Mi voz? Y escuchan a mi perrita comiéndose su hueso, ¿no? Miren, ahí la van a escuchar. Ahí está. Bueno, está comiendo su hueso, está devorándolo, está fascinada. Si la saco de la oficina, pues deja ahí su hueso, entonces me da no sé qué, mejor la meto, ¿no? Y bueno, pues los profesionales indican que de esta forma aprendes a controlar a dónde se dirige tu mente, y así puedes lograr un mejor funcionamiento con tu cerebro. Cuida tus relaciones sociales. De todos los consejos anteriores puedes obtener mayores beneficios si los practicas en contacto con otras personas. O sea, que si tienes amigos, habla con ellos, tengan videollamadas, si no se pueden reunir ahorita por lo del coronavirus. Pero pues es importante, ¿no? Mantener las relaciones sociales, porque cuando tú estás, por ejemplo, saludando, apretando la mano para el saludo o incluso compartir miradas con otra persona, eso ayuda a nuestro cerebro a liberar oxitocina, que es una hormona responsable del bienestar. También buscar tratamiento, ¿no? Además del envejecimiento, existen otros factores como la ansiedad o como la depresión que pueden afectar el correcto funcionamiento de tu cerebro, volviéndolo más lento, incluso cuando tú lo ejercitas. Por ello, para prevenir esta y otras condiciones, hay que consultar con un profesional. Si tú ya estás viendo que algo está pasando y dices tú, esto no me late, lo que me está sucediendo, entonces no dudes, ve con un médico, ve con un profesional que te pueda decir a ver si hay algún problemita por ahí que se pueda solucionar o que se pueda hacer al respecto, ¿verdad? Entonces, este artículo lo estaba leyendo de la página Hola Doctor, y ellos consultaron las fuentes de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Clínica Mayo, Instituto Nacional de Medicina Complementaria Alternativa y Instituto Nacional sobre el Envejecimiento. Así que ustedes se pueden informar más ahí en esta página de Hola Doctor, ¿ok? Y bueno, con esta nos vamos a ir al tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 8 de la mañana con 45 minutos. Vamos a comenzar con este segmento de encuentros existenciales. Y vamos a hablar sobre el apartado número 4 del libro Un Curso de Milagros. Continuamos en el capítulo 24, El Deseo de Ser Especial. Y en este apartado se titula Ser Especial en Contraposición de Ser Impecable. No sé si ustedes recuerden en otros programas, en otros años, cuando hablamos sobre este apartado, ¿no? De ser especial en contraposición a ser impecable. Prácticamente en este apartado se nos recuerda que nosotros estamos depositando toda la fe exclusivamente en nosotros, ¿no? Y si tenemos toda la fe en nosotros, pues todo lo demás se convierte en nuestro enemigo. Pues hay miedo, hay ataque, vemos peligro, y vemos todas esas cosas que obviamente nos atemorizan a todos, ¿no? Entonces, lo vemos como un enemigo. Nos atraemos también por la culpabilidad, vemos la culpa en todas partes, nos sentimos inclusive culpables, culpamos a alguien más. Y esto es porque realmente estamos totalmente identificados con nuestra mente. Nuestra mente es la que hace que nosotros pongamos objetivos, metas, propósitos que hacer, ¿no? Se nos está diciendo que hay muchas cosas por hacer, que tenemos que planificar, planear, que no debemos hacer, que las debemos hacer diferentes, o sea... Eso nos dice totalmente los pensamientos del ego, que se identifican totalmente con la mente, ¿no? Hay que recordar, como nos dice el apartado aquí en una parte, que, bueno, ¿dónde está? No lo encuentro. Pero, bueno, lo que les decía, ¿no? De que cuando estamos identificados con nuestra mente pues se pone propósitos y cambia totalmente de propósitos, ¿no? Dice, ¿qué otro propósito podría tener el cuerpo sino ser especial? Y esto es lo que hace que sea frágil e incapaz de defenderse a sí mismo. Entonces fue concebido pues para que fuese frágil, para que fuese impotente. Y cuando nos creemos frágiles, cuando nos creemos impotentes, que nos pueden atacar, pues lo que pasa es que hacemos una separación, porque esa es la meta del ego, separarnos. Empezamos a ver problemas, fantasmas, donde no los hay. Empezamos a ver enemigos, donde no los hay. Empezamos a ver maldad, odio, etcétera, etcétera, donde no hay. Lo empezamos a crear. ¿Por qué? Porque nos creemos especiales. Es muy diferente el ser especial a ser impecable. Impecable viene aquí con un asterisco, ¿no? Porque nos habla desde el enfoque del libro Un Curso de Milagros de lo que es la impecabilidad. Recuerden que ver la impecabilidad es ver a todos libres de pecado, a todos nuestros hermanos, a toda la gente que está en el mundo. A no juzgar, a no enjuiciar, a no atacar, a no separar. No sé si ustedes ya hayan perdonado a toda la gente que ustedes decían tengo que perdonar, o tal vez dicen no, pues no los puedo perdonar aún, que todavía me falta mucho, y pues mientras sigas postergándolo, pues vas a tener ese sentimiento de que no has perdonado, ¿no? Y si no perdonas, pues simplemente reconoces de que hay algo en ti que no puede perdonar, ¿no? Y cuando sucede eso, pues no estás totalmente en paz. Por más de que digas, no, yo sí estoy muy en paz, pero con esta persona de lejitos, ¿no? Es mentira eso, porque estás condicionando tu felicidad a que no estés cerca de esa persona. Porque si no estás cerca de esa persona que no has perdonado y estás feliz, está bien. Pero ¿qué pasa o qué pasaría si la persona que tú no quieres ver aparece en tu vida por X o Y situación? Tú dices, no, jamás viene a mi casa. ¿Qué pasaría si la vieras no en tu casa, sino en la casa de alguien más, ¿no? Entonces tu felicidad se desvanecería en ese momento, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que aprender a perdonar para ver la impecabilidad de nuestros hermanos. Nadie que no vea la impecabilidad de nuestros hermanos, entonces nadie ha perdonado por completo. Nos hacemos daño a nosotros mismos cuando no perdonamos, cuando no amamos, cuando seguimos haciendo separación. Tenemos como dos alarmas en nuestra cabeza que nos dicen: alerta, alerta, hay una amenaza, ¿no? Defiéndete. Uf, ten miedo de esto. Uy, no, mira, no des este paso. O sea, tenemos esas alertas que pues para nada nos ayudan, nos asustan más. Cuando uno escucha una alarma de incendios, una alarma de tormentas, porque también hay, ¿verdad? De tsunamis, de terremotos, o sea, pues uno se asusta porque ya sabes lo que te están avisando. Cuando tú escuchas una ambulancia, cuando tú escuchas unos bomberos cerca de donde vives o por donde vayas caminando, pues te asustas, ¿verdad? Dices, ¿qué pasaría? Entonces, imagínense que esas alarmas están en nuestra mente y tal vez no haciendo el ruido que hacen las otras alarmas físicas, pero que nos mueve por todo nuestro ser, por todas las fibras de nuestro cuerpo, ¿no? Que podemos sentir ese miedo, esa amenaza, ese temor, ¿no? Y no nos damos cuenta que esas alarmas nosotros las instalamos ahí en nuestra mente y nosotros estamos apretando el botón cada rato. No es de que alguien más lo apriete, por más de que digan, no, es que tú aprietas ese botón en el cual yo me enojo, yo me enojé por tu culpa. Y decimos con todas esas palabras, fue tu culpa, tú me hiciste esto, o tú no hiciste esto y por eso yo estoy enojada. O tú me dijiste esto y por eso me molesté, ¿no? Entonces siempre estamos poniendo la culpabilidad en alguien más, o simplemente estamos poniendo ese sonido de alarma pensando que es allá afuera, cuando realmente es en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras interpretaciones. ¿Por qué? Porque nos gusta vivir en el mundo de las ilusiones. Solamente en el mundo de las ilusiones podemos temer. Solamente en el mundo de las ilusiones o en el mundo del ego podemos sufrir. Porque cuando nos desprendemos del ego, cuando nos desprendemos de nuestra mente egotista, nada de esto va a tener sentido en nuestras vidas. Pero si seguimos por este camino, que ya saben a dónde nos lleva, a la locura, pues vamos a seguir temiendo, vamos a seguir odiando, vamos a seguir creyendo en el ataque, en la separación, en que somos diferentes, en que tú eres diferente a mí, yo soy diferente a ti, entonces por ende yo soy mejor o yo soy menos. O sea, todo este tipo de pensamientos se quedan arraigados en nuestra mente y son muy cansados. Es como cuando alguien te cuenta la misma historia una y otra y otra y otra vez. Yo, es una historia de terror, ¿no? Ya dices tú, ya no me la cuentes, ya me la sé. Pues así traemos nosotros esas películas con nosotros y no decimos, a ver, ya no me la cuentes, ya me la sé. No decimos eso, no las volvemos a creer. Pero cuando somos conscientes de que, otra vez traigo la misma película, otra vez me enojé, ¿por qué decidí enojarme? ¿Por qué no quiero estar en paz? ¿Por qué? ¿Por qué me creo merecedor de no estar en paz? O sea, hay que ser sinceros con nosotros mismos y decir, a ver, ¿por qué no quiero estar feliz? ¿Por qué no quiero estar en paz? Si yo me enojo, fue porque fue mi elección, fue mi decisión. No por lo que me está sucediendo afuera, o sea, lo que estoy viendo, lo que estoy observando, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con lo que yo me estoy diciendo sobre lo que hay afuera, lo que hay en mi entorno. Ahora la pregunta es, ¿eres feliz? ¿Estás en paz? ¿Estás tranquilo? ¿Estás tranquila? ¿Sí o no? Dices, pues sí, ese pues sí, o ¿podrías estar feliz? ¿O estás bien con lo que estás viviendo? Puedes hacerte muchas preguntas al respecto, pero pues la obvia es, ¿me siento en paz? Si la respuesta es no, entonces la otra pregunta es, ¿por qué no te quieres sentir en paz? Y tal vez vas a poner una lista, decir, por esto, por esto, por esto y por esto. Porque no tengo trabajo, porque no tengo dinero, porque no tengo pareja, porque no. Ahora, ¿por qué piensas que necesitas todo eso? ¿Qué te dice o quién te dice que necesitas eso? ¿Te lo dice otra gente que está identificada también con el ego? ¿Qué es lo que te dice tu ser? ¿Qué es lo que te dice tu espíritu? Tal vez dices, mi espíritu no habla, mi ser no habla. La manera en cómo habla es a través de la sensación que tú estás teniendo. La sensación de tu espíritu, de estar totalmente inmerso con tu ser, es la serenidad que te puede causar este momento, la tranquilidad, la paz. Es la manera en cómo se está comunicando tu ser. Ahora, si no te puedes sentir en paz ahorita, entonces hay algo en tu mente que lo está obscureciendo, que lo está empañando, ¿no? Pero eso no quiere decir que no lo puedas limpiar, que no puedas limpiar tus pensamientos. Cuando tú ves a tus hermanos libres de pecados, o sea, que no los juzgas, que no los enjuicias, que no dices, es así, es así, lo ves libre de pecado y dices, esa persona es perfecta, esta persona es impecable. Cuando tú ves eso en todo el entorno, cuando los ves libres de pecado, entonces ahí se cae el especialismo. Pero cuando tú los ves pecadores y dices, este es malo, este pecó, este esto, este es lo otro, entonces me hago amigo, amiga del especialismo, vuelvo al ego. Cada vez que yo vea pecados en alguien más, estoy justificando mi especialismo. Estoy justificando del por qué yo me siento especial. Jaja, porque mira, me hizo una cara chueca. Es malo, es mala. Entonces, me recargo de mi ser especial. Es decir, yo soy mejor porque yo no le hago la cara chueca. Yo soy muy buena gente. Y eso no, o sea, no nos lleva a nada. ¿Por qué? Porque tengo ese sentimiento, de que hay maldad por ahí. Y dices, pero no está en mí, está en esa persona que me hizo la cara chueca. No es cierto, no te confundas. Todo lo que ves está en ti. ¿Estás percibiendo una maldad? ¿De dónde crees que está saliendo? Todo lo que es real proclama que cada persona es incapaz de pecar. Todo lo que es real. Si tú ves impecable a tus hermanos, al mundo, entonces estás totalmente tranquilo en tu vida. ¿Por qué? Porque no te sientes atacado. ¿Por qué? Porque sabes que no son lo que te imaginabas que eran. Son más que eso. No hay que seguir defendiendo el sueño insensato, las pesadillas del ego, ¿verdad? Cuando no estás completamente en paz, nos dice el apartado, o cuando experimentas cualquier clase de dolor, es que has percibido un pecado en tu hermano y te has regocijado por lo que creíste ver en él. Tu sensación de ser especial pareció estar a salvo a causa de ello. Pensamos que, soy especial, ¿por qué? Porque estoy viendo que alguien más, pues no es especial. Porque estoy percibiendo a mi hermano culpable, a la persona que está a mi lado la veo culpable. Y así pues nos creemos salvadores, ¿no? Y entonces al hacer eso, pues estamos en la misma encrucijada, ¿no? Por lo tanto, el especialismo es su enemigo, es enemigo tuyo, enemigo mío. Cada vez que estamos crucificando a la gente, cada vez que estamos señalando, cada vez que estamos juzgando. Pero tenemos esa esa fortaleza, esa herramienta para no seguir defendiendo este sueño insensato. Tenemos esa claridad para poder observar desde otra perspectiva y decir, ah, no estaba viendo claro, ahora sí. Desde mi claridad, desde mi sensatez, puedo ver desde otra manera mi perspectiva de lo que antes yo creía que era verdad. Antes yo creía que tú me atacabas. Antes yo creía que yo me enojaba por tu culpa. Antes yo creía que yo me ponía triste por las cosas que me hicieron en el pasado. Antes yo creía que me preocupaba por lo que venía del futuro, por lo que la gente me decía. O sea, todas esas ideas ya no. Ya no forman parte de ti, ya las borraste. ¿Por qué? Porque reconoces de que no era cierto. Ahora reconozco que todo lo que yo me imaginaba acerca de mis recuerdos, acerca de un futuro imaginario, acerca de las cosas que me hacían triste, era porque yo estaba dándole ese significado, ese pensamiento. De hecho, si tú te quieres poner muy feliz, puedes ponerte muy feliz, eufórico si así lo quieres, porque tú decides cómo sentirte. Si tú te quieres poner muy triste, vas a hacer todo lo posible por estar muy triste. Vas a ver películas tristes, vas a recordar los momentos que a ti te hacen más triste. Vas a recordar a tus seres queridos que ya no están para ponerte triste. ¿Por qué? Porque tú ya los identificaste eso como sinónimo de tristeza. Pero esos pensamientos son ilusiones. Porque ahorita lo que tienes aquí, en este momento, en este instante, es todo lo que tienes. Y es lo único que tienes. Y en este instante no hay pasado. En este instante no hay futuro. Aunque tus pensamientos viajen allá, al pasado y al futuro, no están aquí. Están en tu mente, en tus pensamientos, pero no están aquí. No los puedes ni tocar ni nada. No puedes traerte a las personas del pasado para decir, ¡ay, qué feliz era en el pasado! ¿Por qué no eres feliz ahorita? Y dices, no, pero soy feliz recordando el pasado. Ahora, ¿por qué no eres feliz sin recordar el pasado? Y si tu mente te dice, no, por esto, por esto, por esto. A ver, todo eso, desvanécelo. No le des la importancia que le estás dando. Y ahora, ¿puedes disfrutar de este momento? ¿Puedes ser feliz en este momento? ¿O puedes ser consciente de que no eres feliz? Decir, pues sí, no soy feliz porque traigo muchos pensamientos. Okay, eso también es estar presente, estar consciente. Pero el ser consciente y estar presente y estar en paz radica todo en la impecabilidad, en ver la impecabilidad en tu hermano, porque así no hay nada que perdonar, no hay nada que juzgar, no hay nada que temer, y aceptas esta experiencia mágica que se llama instante presente. En este instante presente, tú eres el fabricante de lo que tú estás experimentando. Si quieres experimentar el amor, la dicha, la paz, la alegría, es tu elección. Si quieres contemplar todo lo contrario, también va a ser tu elección. Entonces va a ser tu elección seguir con las ganas, ¿no?, de ser especial,